Seguimos con la serie El Cristiano y mensaje número 21. ¿Cuántos meses son en 21 semanas? 5 meses. 5 meses con esta serie. Y se me hace que vamos a brincar el año, mis hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos con el mensaje 21 y este mensaje se llama La Madurez. El Cristiano y la Madurez. O El Cristiano y su Madurez. El Cristiano y la Madurez. Primera de Corintios 13, versículo 11. 13, 11. Cuando yo era niño, ¿quién habla? Pablo, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a orar. Padre, estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, mi Dios. Queremos escuchar tu palabra. Abre nuestro oído y entendimiento. Dispón nuestro corazón para estar atento, Señor, porque tú amas más la atención y el obedecer que los sacrificios, mi Dios. Así que abre y dispón nuestro corazón y abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y crecer siempre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que lo haces, porque tú mismo has dispuesto esto. Utiliza mi voz y mis labios para poder enseñar a tus hijos como es debido, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí estamos viendo dos etapas. Secularmente conocemos que hay más etapas, ¿eh? Pero la Biblia por lo regular muestra dos etapas, niño y maduro, niño y adulto, ¿sí? Niño y hombre, nada más. Muestra estas dos etapas, no muestra niño, adolescente, puberto, joven, adulto, adulto mayor, anciano y ya. Y fuera. Y adiós. ¿Verdad que no? Aunque vemos en la escritura, claro que hay casos de gente adulta y que son de respeto, los ancianos y cosas así. Pero hablando de un sentido espiritual y de la madurez espiritual, Pablo y la escritura nos muestra niños y hombres, ¿verdad? Inmaduros y maduros. Y esto también lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo se le presentó a Pedro y le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. ¿Han puesto atención ahí? Vamos, San Juan 21:15. Son detalles que a veces pasamos por alto, mis hermanos, pero ahí se muestra. Muestra las etapas de cordero a oveja. ¿Saben lo que es un cordero, no? Es una cría, una oveja recién nacida. ¿Pero cómo se le llama una cría, no? Vamos ustedes, ganaderos. No ve. Bueno, ok, eso. San Juan 21:15 dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí está refiriendo a que son ovejitas recién nacidas, nuevecitas, niñitas, bebés, ¿verdad? Que necesitan su lechita. Le dijo el Señor Jesús a Pedro, apacienta, y apacentar es alimenta mis corderitos. Bueno, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya crecieron, ¿ah? Pastorea mis ovejas, o sea, vas a tener corderitos, dales de comer. Vas a tener ovejas, pastorealas, cuídalas, dirígelas, ¿verdad? Guíalas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, niños y maduros. Apacienta mis ovejitas, mis corderitos, porque son niñitos. Dale su buena leche, aliméntalos bien, porque van a crecer y van a dejar de ser corderitos y van a ser ovejas, ¿verdad? Van a crecer, van a madurar. Entonces también pastorea mis ovejas. Entonces también apacienta mis ovejas. Alimenta ya cuando estén grandes, síguelas alimentando. Cuando están chiquitas, cuídalas, aliméntalas. Cuando están grandes también, cuando sean grandes, ¿verdad? Entonces aquí vemos un proceso de madurez. Aquí en corderos y ovejas se ve niños y hombres, niños y maduros. Una palabra, una frase que me impresionó, me hizo meditar. La madurez, el balance entre coraje y consideración. O lo podemos añadir es, la madurez es el balance entre coraje y consideración. Coraje es impetuosa decisión y esfuerzo de ánimo, valor, irritación, ira. Esto es coraje. Si sientes de... Los que son de mecha corta, rápido, rápido. Bah, ya quieren descontar al que les hizo algo, ¿verdad? Son de mecha corta. Pero también parte de la madurez es considerar. O sea, si es el coraje, porque lo vas a tener, te vas a indignar de cosas, te vas a ofender, ¿eh? No vas a soportar ciertas cosas o tolerar. Pero también vas a considerar, y considerar es pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado. Tratar a alguien con respeto, juzgar, estimar. Y dice este hermano Stephen Covey que la madurez es este balance entre el coraje y el ímpetu y la ira. Y estas cosas que a veces son, ¿cómo te diré? Explosivas. A veces son explosivas. Es el balance entre esto y el considerar el tranquilo, meditas, ¿verdad? Juzgas, piensas antes de reaccionar. Entonces, ¿qué es la madurez? Porque hay unos que rápido responden a cualquier ofensa o a cualquier cosa y sin considerar qué quiere decir que es un inmaduro. O también hay otros que no tienen nada de coraje. No se indignan por nada. No les interesa si es justo o no es justo. Como vi por ahí una imagen que estaba un rancherito con su gorrote sentado, como Chony Chano, ¿los han visto? Con su zarape, así, no se le veía la cara porque tenía su sombrerote. Y llega uno y le pregunta, oye, ¿qué crees que le afecta más al país? ¿La indiferencia o la ignorancia? ¿No? ¿La indiferencia o la ignorancia? Y responde no sé, ni me interesa. ¿Qué crees que es lo que le afecta más al país? ¿La ignorancia o la indiferencia? No sé, ni me interesa. También esto es inmadurez. El que no tengas sed de justicia. Ves las cosas que están mal hechas. Por ejemplo, el aborto, los homicidios, el hurto, el abuso. ¿Verdad? Y no te indignas, dices, consideras mucho. Eso también es inmadurez. Porque la madurez es el balance. Si te indignas y dices, eso no está bien, pero consideras, meditas. Entonces tomas una buena resolución, juzgas con justo juicio. Eso es madurez, mis hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a ver las características de una persona madura. Una persona madura no se deja llevar por las emociones. Hoy en día está muy fácil, sobre todo en los ámbitos cristianos, dejarse llevar fácilmente por las emociones. Porque te dicen una palabra que coincide con tu situación, te hacen llorar, ¿verdad? Te hacen emocionarte, o te hacen esperanzarte en extremo, ¿verdad? Por decir que ya vas a salir de pobre y vas a ser rico y todas esas cosas. Ya te emocionaron para positivamente, ¿no? Ya estás con el ego así por las nubes, ¿verdad? O que vas a salir de cualquier tipo de problema, pues igual ya te emocionaron, ¿verdad? Pero no te están dando palabra de Dios, porque la palabra de Dios te emociona, como comentamos hace rato, te emociona, pero de una manera espiritual y te da una satisfacción espiritual y una paz y una esperanza. Pero el inmaduro se deja llevar por ese tipo de emociones, y como los hermanos, muchos saben perfectamente que los hombres somos emocionales, pues nos atacan por ahí rápido, ¿verdad? Pero el que es maduro no se va a dejar de llevar por todas esas cosas. O sea, ya me dijeron que voy a ser rico, bueno, pues espérame, déjame ver. Considero, pienso, espérame tantito, ¿verdad? No me dejo llevar. Porque muchos ya salen de esos lugares diciendo y declarando que ya son, porque ya están plenamente convencidos, pues están bien emocionados. Y no solo en ese aspecto, sino en muchos aspectos más que te emocionan, ¿verdad? Tú debes de ser santo y tú eres un hijo del rey y tú eres campeón y tú échale ganas y ora más y ayuna y lee. Y sales así. Sales bien inflado. Te desinflas el lunes, por supuesto, y el martes ya estás ponchado. Por lo regular. Pero te emocionaron. ¿Por qué? Porque eres inmaduro. Porque eres inmaduro. No tienes un balance. Te dejaste llevar. Por eso digo, una de las características de los inmaduros es que se dejan llevar fácilmente por las emociones. Yo no estoy en contra de las emociones, quiero que sepan mis hermanos. Hay hermanos que sí están en contra de que ni te rías, ni brinques, ni digas aleluya, ni cantes, ni te emociones, ni nada. Está ahí como palo. ¿Ah? Como decía el pastor Samuel, estoy contento. Ay, qué contento estoy. ¿Ah? ¿Verdad que no? Cuando tienes una emoción por dentro, lo expresas. Sale en tu cara rápidamente, sale la se ve. Se siente, lo contento, está presente. Se ve y se siente, se ve rápidamente cuando estás contento, ¿verdad? Pero, les digo, yo no estoy en contra de que se emocionen. Emocionense y glorifiquen a Dios, mis hermanos. Pero sean maduros en este aspecto también, ¿verdad? No se dejen llevar por eso. En todos los ámbitos debemos ser maduros, ¿eh? En todos los ámbitos. Y es algo que sí cuesta trabajo porque a veces nuestra forma en que llevamos nuestra vida por siempre no es tan simple. No es tan simple tener este balance entre coraje y consideración. Inclusive cuando vamos al súper, ¿no? Cuando vamos al súper luego, como son hábiles también los vendedores del supermercado, te ponen las cosas en la mera cara así cuando vas saliendo y pues bueno, échale y échale el otro. O saben estratégicamente dónde ponerte los productos para que seas consumista, para que consumas, ¿verdad? Esto también es inmadurez, mis hermanos, y todos hemos caído ahí. ¿Por qué? ¿Qué? No consideramos. No consideramos y le echamos al carrito. Considera. Y es lo mismo que vimos en la vez de la planificación familiar. Siéntate primero y piensa antes de hacer, ¿verdad? Esto es parte de la madurez. Esto es parte de la madurez, mis hermanos. Entonces, vimos en el texto principal que cuando era niño hablaba como niño, ¿verdad? ¿Cómo hablan los niños? A veces no miden lo que dicen, no consideran lo que dicen. Pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a buscar Primera de Corintios 14:20, porque también dice el Señor Jesucristo que es necesario que nos hagamos como niños. Entonces, ¿sería qué? ¿Contradictorio? ¿Ah? Es necesario que se hagan como niños. Y Pablo dice, ser niño es ser inmaduro, pero Cristo dice, es necesario que se hagan como niños. No, al final, hermana, ya hombres maduros hay que ser como niños. O sea, somos niños cuando comenzamos en la vida cristiana. Tenemos que crecer y madurar y ser como niños. O sea, dejas de ser niño para madurar y ser como niño. Fíjense en este texto. Sí, sí. Pero cuando el Señor Jesucristo se refiere a que seamos como niños, es que recibamos el alimento. Porque los niños, cuando tú le das, casi ni preguntan, o sea, no se ponen rejegos. Bueno, hay niños que sí, ¿verdad? Pero confían mucho en lo que tú les dices. Por ejemplo, un niño que tú le dices, mira, cómete esta salsa bien picosa. Y ahí va el niño y se la va a comer, ¿sí o no? El niño agarra la salsa y se la come. Porque tú le estás diciendo que se la coma. Él no considera si está picosa o no. Él está confiando en ti. Él está confiando en ti plenamente y que no le va a hacer mal porque está confiando en ti. ¿Verdad? Él como niño, está actuando como niño inocente. Esa es la palabra. En su inocencia. Nosotros hay que actuar y ponernos y plantarnos y ser como niños. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Ser como niños para recibir de Él confiadamente lo que nos quiera dar. ¿Ya entendieron? De esta manera debemos de ser niños. O sea, inocencia y Señor viene. O sea, yo no sé qué va a pasar, Señor, pero yo me lo como lo que tú me des. Lo que tú me des. Así tu hijo, si tú le dices, cómete esto, hijo. Así como está Stephanie, chiquita. Ella no te va a poner A ver, mamá, pero explícame con detalles qué contiene, cuántos carbohidratos, sodio y pica. Mi estómago, mis intestinos, ¿me va a hacer daño? No. Tú se lo das y ella se lo come, porque confía en ti. Así nuestros hijos, lo que les damos, se lo comen porque confían en nosotros, ¿verdad? Confían, la confianza. Entonces debemos ser como niños ante Dios, ante nuestro Padre. Debemos comportarnos como niños con esta confianza de que recibiremos. Porque no hay nada malo que Él nos dé. ¿Verdad? ¿Quién de vosotros, y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿O quién de vosotros en vez de un pan da una piedra y en vez de un huevo un escorpión? Un pescado da una serpiente. ¿Quién de vosotros da que no? Pues mucho menos nuestro Padre. Entonces quiere que seamos como niños. Sí, Señor. Viene, Padre. Y esto es lo que dice también 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Ya ven? Sean niños en la malicia. O sea, no sean maliciosos allí, con su cara allí. No, no. Sean niños. Inocentes. En el modo de pensar, ¿verdad? Sed niños en la malicia. O sea, no sean maliciosos, pero maduros en el modo de pensar. O sea, que sí debemos ser maduros y sí debemos ser niños, pero en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Gloria a Dios. El maduro, mis hermanos, tampoco se ofende por cualquier cosa. Tampoco. Porque aquí podemos estar somos personas no de la misma sangre ni de los mismos apellidos, ¿verdad? Venimos de diferentes lugares, con diferentes educaciones, ¿verdad? Con diferentes estudios, no sé, con diferentes cosas todos, modos de pensar. Aunque somos mexicanos, tenemos una idiosincrasia similar, pero de cualquier manera somos diferentes. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y podemos llegar a ofendernos o a no estar de acuerdo como él actúa, o como él piensa, o como él habla. Y podemos llegar a no estar plenamente embonados. Entonces aquí aplicamos la madurez. Balance entre coraje y consideración. No me gusta mucho lo que hace aquel hermano, pero soy maduro y me aguanto y lo respeto y lo amo porque es mi hermano. Aunque no me guste, porque soy maduro. Un balance entre coraje y consideración. Aunque hay hermanos, en verdad, mis hermanos, hay hermanos en las iglesias que son poco tolerables. No sé si les ha tocado. No sé si les ha tocado por ahí en alguna que hayan asistido o hayan visto, lo que sea. Son poco, hermanos poco tolerables. Que bien, que mejor quisieras huir. Ay, no, ahí viene ese hermano, ya me voy. Ay, ese hermano ya viene y uy, me va a agarrar ahí 2 horas. Y ay, con lo que gordo que me cae lo que me dice. ¿Eh? Entonces aplica la madurez. Aplica la madurez. El hermano no se ofende por cualquier cosa. Considera las cosas. Hay hermanos que se van de las iglesias porque no los saludan. Ay, no me saludó el pastor. Ya, se me hace que algo trae contra mí. No me quiere, ya me voy. No me apapacha. Se ofenden por cualquier cosa. Son niños inmaduros. Ay, ya me voy porque esto hizo esto. ¿Y viste la cara que me puso y que no sé qué? No. Aguántese usted. No se deja llevar por las apariencias. No se deja llevar por los dichos o acciones. Se mantiene firme, como Pablo, ¿verdad? Que a pesar de tantas cosas se mantuvo firme. Por ejemplo, Pedro se mostró inmaduro en muchas ocasiones, ¿verdad? Era de doble ánimo, inestable, no tenía un balance, no era balanceado. Pedro, al final sí, por supuesto. Pero en Pedro aprendemos mucho de nuestro carácter, mis hermanos, ¿verdad? Pedro era inmaduro, no lo sacamos, la verdad es que así era. Pero aprendió el hermano. Y nosotros vamos también en ese crecimiento. Un maduro acepta cuando se equivoca. Si tú la riegas y viene otro hermano y te reprende, y te dice, hermano, usted se equivocó aquí. Si usted es maduro, si tú eres maduro, cuando el hermano te reprende, vas a decir, sí, hermano, la regué. Con tu coraje y tu ego arrastrado, golpeado, pero vas a decir, sí, la regué. Ya lo sé, hermano. ¿Verdad? Tu coraje lo vas a balancear con tu consideración. Sí, hermano, la regué. Gracias, hermano, ¿por qué? Pero no se lo diga a nadie. Entonces, acepta cuando se equivoca y soporta cuando es reprendido. Este es el maduro, ¿verdad? Soporta cuando es disciplinado también. ¿Nunca los han disciplinado ustedes en ningún... bueno, los que hayan venido de otra congregación? ¿No? Nunca los disciplinaron. A mí una vez me disciplinaron. Donde yo tocaba con el hermano Rubén y el hermano Vicente. Con aquel hermano estábamos en una célula, así éramos más o menos unos tantos, así. Y yo siempre tocaba todos los miércoles con él. Pero un día me fui de parranda por ahí. Y fue mi esposa de chismosa. Que llega el hermano y que me sienta. Y me dice, ¿sabes qué, hermano? Esto, esto y esto y esto. Disciplinado. Sí, hermano. La regué, ¿no? Acepto, hermano. Y me senté como 2 meses ahí. Mes y medio, como 6 semanas sin tocar. Sin nada. Dice, usted tiene que estar ahí y tiene que aprender disciplina. Amén, hermano. ¿Verdad? ¿Y qué hice? Gloria a Dios que me hizo soportar eso. Porque cualquier otro dice, ¡ah! Ya no juego. Y pateo las canicas. Ya no juego, ya me voy. ¿Verdad? Agarro mis cosas y me voy. No. Sí, hermano. La regué. Acéptolo. Entonces, un maduro soporta también cuando es disciplinado. Y soporta a los hermanos inmaduros. Romanos 14. No lo apunté, pero me viene a la mente. Porque va a haber corderitos, mis hermanos. Va a haber corderitos inmaduros. De esos que se ofenden por todo, que no les cuadran muchas cosas. Y eso también es parte de la inmadurez, la debilidad, porque dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, cuando un hermano no esté de acuerdo contigo en tu postura, en lo que enseñas, o en lo que dices, o en lo que piensas, o en lo que juzgas, cuando un hermano no esté de acuerdo contigo, si es opinión, madurez ahí, aplica madurez, balance entre coraje y de consideración. Porque aunque tú tengas la razón, tienes que considerar al débil en la fe, al niño, al inmaduro. Lo debes de considerar. Aunque tú tengas toda la plena certeza de la verdad, y tú sabes, confirmado por Dios, por otros hermanos y por todo, que tú estás diciendo una verdad, pero el hermano opina contrario a ti, debes tú, si eres el maduro, considerar al débil en la fe. Y decir, está bien, hermano. Luego hablamos de eso, o si quieres lo platicamos con más calma, no sé. Tú aplicar tu madurez, porque a veces nos enojamos, mis hermanos. Cuando alguien te lleva a la contraria, y tú sabes, estando plenamente convencido de que es la verdad, no te gusta mucho que te lleven la contraria porque estás diciendo la verdad. Inclusive con tus mismos parientes, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, le dices, ¿no? Y le dices, es que esto, esto y esto dice la Biblia, y te, no, es que no es así, que no es, ¿no? Siendo cristianos, hablando de cristianos, ¿no? Y te llevan la contraria, y tú, pero ¿qué es así? Así es, así dice aquí, mira. ¿Ah? Y ya este hermano, este comentarista y este otro, y todos dicen lo mismo. No, que no, así no es, que no sé qué. Balancea tu coraje y sé considerado. Aplica madurez ahí. ¿Ah? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y aquí apliquemos. El maduro, no menosprecie al inmaduro. El que es inmaduro, no juzgue al maduro, ¿eh? Porque Dios le ha recibido. Ok, hasta ahí. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hay que soportar también a los hermanos inmaduros, a los niños en la fe. Y hay que verlos así, como niños en la fe que necesitan crecer. Hebreos 5, 11 hasta el 14 vamos a leer y terminamos con esta cita. Bueno, la meditamos un poquito y terminamos. Hebreos 5, versículo 11 hasta el 14, vamos a leer esos 4 versículos. El contexto habla del misterio de que Cristo fue hecho sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y de dónde venía Melquisedec? Como para que Cristo fuera hecho sacerdote de esa orden. Eso es un misterio que solamente Dios sabe. Cualquiera que quiera explicar eso es porque ya fue allá con Dios y Dios le explicó las cosas. ¿Verdad? Y Pablo dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, debiendo, mis hermanos. Miren, ¿cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Cristo? 3 años. Y no vivían con él hasta después aproximadamente de año y medio que ya lo jaló y dijo aquí, a estos 12, vénganse y aquí los voy a tener. Así que estuvieron con el Señor Jesucristo un aproximado de entre año y medio y 2 años. Un aprox. Ah, claro, diario, todo el día, lo que guste, Simán, sí es mucho, mucho avance. Pero 2 años, pongamos. 2 años para aprender del Señor. Y aquí esta palabra nos dice, ustedes debiendo ser ya maestros, hermanos de 10, 15, 20, 30 años, mis hermanos, siguen como corderos. No han pasado de cordero a oveja, debiendo ser ya maestros. Apenas platicaba con un hermano y me decía que las congregaciones, los locales, no es bíblico, que se reunían en las casas. Yo consideré, hice mi balance entre coraje y consideración, ¿verdad? Porque ¿para qué me pongo a discutir con él de esto? ¿Verdad? Que no se deben de poner iglesias, que deben de ser en las casas. Le digo, sí, hermano, no hay problema. El asunto es que si somos 100, ¿los vamos a meter en una casa? No, que es que pues, debe de haber entre los hermanos quien dirija otra reunión en otra casa. Ah, bueno, si Dios levanta a hermanos, entonces podemos hacer eso. Pero si son 100 y ninguno se levanta de entre ellos para dirigir un grupo, ¿cómo le vamos a hacer? Por eso es importante tener un local, un lugar de reunión donde se pueda albergar a todas estas personas. No que sea doctrinal, porque no es doctrinal. Tampoco el reunirse en las casas es doctrinal. O sea, así debe de ser. ¿Dónde dice? Haz un mandamiento esto, reúnanse en las casas y no fuera de ellas. Porque esto es un mandamiento, así dice el Espíritu Santo, no dice. Entonces debemos de considerar. Tampoco dice que pongamos local. Tampoco lo dice, pero también dice que seamos astutos. Entonces, si son 100 personas, 200 personas, 300 personas, ¿dónde los vas a meter? Y si de esos uno o dos se levantan como debiendo ser ya maestros, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer para dirigir a tantos? Entonces, debiendo ser ya maestros, muchos, bueno, no sé ustedes, mis hermanos, ¿verdad? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, muchos, mis hermanos, y yo entiendo y debo de considerar aquí también, que muchos han sido mal adoctrinados y es como si volvieran desde cero a causa de haberles enseñado mal. ¿Ustedes saben para qué vienen a la iglesia? ¿Es para cumplir simplemente como lo hacíamos en la religión romana? Ya cumplí, ya. Me di mis golpes, mis hincadas, mis paradas, me echaron mi chorrito de agua. Ya está, ya cumplí. Estoy confesado. Ahorita soy bueno, ahorita no me molestes, estoy confesado. ¿A qué no? ¿A qué venimos entonces a la iglesia? A crecer. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para la obra del ministerio, dice por ahí otra porción. ¿Para qué, mi hermano? Yo sé que tienes tus labores, tus compromisos, lo que sea, está bien. Pero eso no te quita que tú debes de ser un siervo de Dios. Porque todos estamos llamados a servir. Hay grados de servicio. A lo mejor tú no te puedes dedicar de tiempo completo al servicio de Dios. Pero en tu trabajo puedes. O fuera del trabajo, a lo mejor hay reglas estrictas, ¿verdad? En muchas ocasiones, muchos lugares de trabajo que no te permiten ni siquiera hablar de nada de religión, pero fuera lo puedes hacer. Con tus familiares tienes un ministerio, con tus hijos que no son convertidos, con tus padres que no son convertidos, primos, tíos, abuelos y todos los demás, tienes un ministerio y es tu deber. Para eso te tienes que preparar en estos lugares, debiendo ser ya maestros. No lo hacen, debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tienen necesidad, bueno, a lo que iba. Sí, muchos sí tienen necesidad a causa del mal adoctrinamiento. Y una hermana me dijo de Colombia, dice, hermano, es como si volviera a empezar de cero. Pues gloria a Dios, hermano. ¿Ah? Y me dice, es como si todo fuera nuevo para nosotros. Bueno, pues, gloria a Dios, hermana. ¿Ah? tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Pero espero que a partir de ahí entonces ya crezcan y sirvan, se desenvuelvan en su ministerio. Pero está haciendo una especie de reprensión, mis hermanos, ¿verdad? Se habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros. Ustedes, en verdad que no avanzan. Tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pura lechita. Pura lechita, lo puro básico. No van más allá para crecimiento, para desenvolvimiento, ¿verdad? No debemos estar siempre sentados. Yo la otra vez se los dije, mis hermanos, van a pasar 30 años y los voy a ver aquí así igualito. ¿Verdad que no? Ya por lo menos uno por allá, dos por allá, tres ya tienen un lugar donde están ministrando a gente y enseñando. Dos o tres por allá salen a las calles constantemente a hablar de la palabra de Dios. ¿Verdad? Otros por acá ya predican aquí, no sé. Que se expanda la obra, mis hermanos, la obra de Dios. ¿Y qué es? Anunciar el Evangelio. Pero estar aquí encerrados siempre no es de cristianos maduros. No es. Ok. Dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando tú le predicas a alguien, mi hermano, y le empiezas a compartir, ¿qué le enseñas? ¿Ya le enseñas cosas profundas? ¿Por qué? Porque no va a entender. ¿Tiene necesidad de qué? De leche. Lo preocupante es que en las iglesias hay hermanos que tienen necesidad de leche. Un pastor, amigo mío, no digo su nombre, pero muchos lo conocen. Dice, hermanos, bueno, echa su sermón y enseña bien. Pero predica de esto por lo menos cada 15 días. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y luego le pregunta a los hermanos. A ver, hermano, ¿cómo es esto? ¿Usted es salvo? ¿Quién sabe? Y predica constantemente de lo mismo, mis hermanos. Y entrevista a los hermanos a ver si ya entendieron. Nublados, bloqueados, digo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Tienen necesidad de leche. A lo mejor el problema es que les está dando un bistezote, ¿verdad? A niños sin dientes. No se lo pueden comer. Dale un bistec a un bebé. A ver, dile, cómetelo. Dale una buena mordida. Aunque sea arrachera de esa suavecita. Con una salsita sabrosa, ¿ah? Y unos frijolitos charros a un lado. Con un guacamolito de esos sabrosos. Unas quesadillas. Bueno. Dale eso a un bebé sin dientes, aunque sea rachera. ¿Ah? Ya ves que se deshace. Ni siquiera dice, oye, qué bueno está esto. Ni siquiera. No, nada. Es más, lo huele y dice, ¿qué es eso? Entonces, así, mis hermanos. Yo a lo mejor considero que este hermano está dándoles un bistezote a unos niños. Tiene necesidad entonces de lechita. Porque si no, esos bisteces que se los va a estar... Ándele, tráguenselo y cómanselo y cómanselo. Y como no son niños sin dientes, pues nunca se lo van a comer y él siempre va a estar aferrado. Entonces, hay un error ahí de parte de los dos, ¿ah? El ministro no está considerando que tiene niños y aquellos no pueden comer porque no tienen dientes. Necesitan del primero de la. Aunque, bueno, 30 años en el evangelio y necesitas leche. Algo grave está pasando ahí. Y todo aquel que participa en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿verdad? En la palabra de justicia, porque es. Así que sí, ¿qué quieres, mi hermano? ¿Lechita? Bueno, si necesitas lechita, tienes que recibirla, por supuesto, porque eres corderito y no puedes crecer. No te puedo dar algo que se te atragante. Se te atraganta algo y dices, no, ya no me gustó ahí. Como los, ¿recuerdan los hermanos que vinieron los miércoles, Marta y Manuel? Vinieron justo cuando estaba dando las doctrinas de la gracia. Si los hermanos más maduros tienen broncas con esas doctrinas. Hay unos conflictos grandes y hacen concilios para discernir esas doctrinas. ¿Eh? Llegaron justamente cuando estaba, pero el asunto es que no se dejan adoctrinar, ir a sus casas y cosas así. No, nosotros vamos y ahí venimos. Y sí vinieron como dos, tres veces. pero estaba dando las doctrinas de las gracias, de la gracia, pues le di un vistezote a un a unos sin dientes, a un niño sin dientes, se empacha, no, esto no, vámonos. Entonces hay que saber, mis hermanos. Bueno, fue de Dios también, ¿verdad? Pero yo me ofrecí, llámeme cuando quieran, voy a su casa, hablamos, platicamos. No, no, sí le hablamos, o si no venimos, sí. Ándele pues. Ok. Entonces es importante eso, mis hermanos, que también el ministro considere al que verdaderamente necesita lechita, pues su lechita. Al que ya se puede comer un pollito, un Gerber, ¿verdad? Un pollito molido, ¿sí? Licuado. Ándele, ¿verdad? Y al que ya se puede echar un buen tibón, un buen corte. Un buen corte, órale, ahí está. ¿Ah? Ok, muy bien. Entonces, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y no tienen, muchos niños no tienen culpa de ser niños. ¿Verdad? Porque hay mucho ministro irresponsable. Hay mucho ministro que se pone él mismo como ministro y no va a dar el fruto que tiene que dar porque Dios no lo puso. Así de simple, ¿qué está haciendo? Pues está perjudicando a los demás. Persiste en esto, ¿verdad? Le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, persiste en eso. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y si no estás cuidando la doctrina, estás perjudicando a los demás. Y aparte que perjudicas a los demás, ellos tienen que volver a recomenzar. Tienen que quitar un montón de cosas mal edificadas, unos tabiques todos chuecos así. ¿Ah? Imagínense un muro con los tabiques todos así chuecos, ¿qué vas a hacer? Pues va para abajo y otra vez desde el principio. Bueno, ojalá que muchos, aunque tengan sus tabiques chuecos, reconozcan y vengan y empiecen, ¿ah? Se acerquen verdaderamente a la sana doctrina, pero es mucha culpa de los malos obreros. Y yo digo que son obreros que no puso Dios. A lo mejor son hermanos, pero no están en su lugar. Como nos enseñó también el pastor Samuel, ¿verdad? Que decía, es que tú, las herramientas de Dios te las da, los dones. Conforme a tu don, que vamos a hablar después de los dones, conforme a tu don, ya será para el próximo año porque no vamos a alcanzar en este año. Y se los había prometido. Conforme a tu don vas a operar. Si Dios te da un cuchillo, ¿qué vas a hacer? Pues es para cortar, ¿qué? Naranjitas, limoncitos, lo que sea. Lo que tengas que cortar, vas a cortar. Y si de repente hay necesidad de sacar un tornillo plano de una pared, ¿ahí vas con tu cuchillo? Tal vez con mucha dificultad y vas a mellar tu herramienta y vas a batallar y todo, pero a lo mejor lo vas a sacar. Pero no es una herramienta adecuada para lo que quiero que sirvas. A ver, hermano, ¿a quién Dios le dio un desarmador plano? ¡A mí! Pásele, hermano, y sirva, saque ese tornillo. ¿Entienden? Así es, mis hermanos. Pero el asunto es que cuando hay ministros que tienen un cuchillo queriendo sacar tornillos, pues van a hacer cosas que no son correctas. No va a funcionar, no va a crecer, no va a ser edificada la iglesia. ¿Comprendido? Entonces es esto, mis hermanos. A todo aquel que participa de la leche, estamos en el 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para aquellos es este alimento sólido, ese tibón que les digo, ¿eh? Para los que por el uso, esta palabra, mis hermanos, por el uso, tienen los sentidos ejercitados como un buen deportista que practica siempre. ¿Para qué? Para ser más hábil en su deporte. ¿Nosotros en qué debemos ejercitarnos? Dice, ejercítate para la piedad, también dice, ¿eh? Para buenas obras, pero sobre todo, lectura y oración. Y oración. Por ejemplo, cuando se ministra la palabra de Dios, no me acuerdo quién, el hermano Moy, le platicaba este ejemplo. Le digo, mira, hermano, la gente que no lee, poco va a ser edificada. Poco le vas a poder tú construir algo en su, tanto en su mente como en su espíritu. Bueno, Dios, por supuesto. Dios es el que lo hace, ¿verdad? ¿Eh? Pero mira, un buen ministro dice la palabra que debe de trazar la escritura, debe de saber trazar la palabra de verdad, ¿verdad? Un buen predicador debe de exponer, aunque sea un sermón temático expositivo. Si estamos hablando en esta ocasión de la madurez, yo debo de recurrir a textos que hablan de la madurez y desglosárselos y aplicarlos, ¿verdad? Y ustedes entenderán. Pero si no hay nada en ustedes, en su cabeza, poco van a ser edificados, mis hermanos. Por eso dice aquí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Por el uso de qué? Por el uso de todas estas cosas piadosas, la lectura, la oración, el obrar, ¿ah?, el ayunar, todas estas cosas que son deberes de un cristiano, pero están constantes, constantes. Tú leyendo diario, diario, diario, aunque no entiendas, yo le digo a los hermanos, pues tú lee. Porque un hermano me decía por el Face, no entiendo, hermano, no entiendo. Le digo, no se preocupe en entender, usted lea, lea y lea y lea. Y cuando escuche un sermón expositivo bien trazado, viene la edificación. Ya entendí, ya, por eso decía, sí. Empieza a crecer, ande. Sí. Sí, sí es cierto, si lo dijo y no lo había entendido yo. Y aquí lo dice clarito, ¿verdad? Porque ya el ministro que puso Dios se encargó de acomodarte los tabiques. Tú echas un puño de tabiques ahí y el ministro te los va acomodando, te va edificando, mi hermano. Y si el ministro no edifica, no tiene el don. Y si no tiene el don, pues que se dedique a donde sí tiene el don. Porque hay hermanos que se ponen de pastores sin tener el don, mis hermanos. Se ponen a enseñar sin tener el don de maestro. Se ponen a dirigir una congregación sin tener el don de presidir. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen ellos? Con sus propias fuerzas. Dice que eso no sirve, no funciona, no permanece. No permanecerá. No, jamás. El que tiene el don va a operar eficientemente, eficazmente. Está respaldado por Dios. Está respaldado por Dios, mis hermanos. ¿Y cuándo? Claro, deben de estudiar, deben de leer, para que cuando escuchen un sermón bien trazado, no, hombre, mis hermanos, ustedes crecen enormidad y salen de la niñez. Claro, hay algunos que les conviene que ustedes sean niños, bueno, o que los oyentes sean niñitos para poderlos manejar. No, usted no lea, hermano, usted pues, nomás lea el salmo tal y ya, no salga de ahí. ¿Verdad? No escuche otros sermones, no escuche porque se va a confundir. No, escuchen y comparen y consideren. Lean comentarios, vean, escudriñen, mis hermanos. Escudriñen y comparen. ¿Por qué? Porque es para su beneficio. Yo no los quiero tener aquí sentados siempre. Eso sí, no, mis hermanos. Bueno, quiero que estemos juntos hasta donde Dios lo permita, sí. Pero también ustedes ya operando según el don. Por ejemplo, la hermana, si tiene el don de orar, pues ya aplicó su don, ¿verdad? Tiene el don de ¿cuál será ese don? Porque, ¿para cuál es? A ver, el don de orar, no, porque no hay don de orar, pero ¿cuál podría ser? El de misericordia, de fe, don de fe, don de misericordia, ese, está aplicando con orar por otra persona necesitada, eso es misericordia y eso es fe, claro, pero sí hay don de fe y hay don de misericordia. Entonces, usted está aplicando esos dones ahí, al orar por alguien, se apiadó, tuvo misericordia de aquel, lo que tengo que te doy, ¿verdad? No tengo, si tuviera te daba, pero esto es más poderoso. Qué bien, está aplicando su. Sí, hay que dar, mis hermanos. Entonces, entendido, ¿verdad? No es tan escabroso ni tan complicado este tema, es muy simple, pero es una recomendación para todos mis hermanos que miremos allá. Al servicio, adelante, no estar aquí estancados, ser maduros, también soportándoos unos a otros, ¿verdad? Soportándoos, así dice la palabra, con madurez, siendo considerado, que no te dejes arrastrar por tu coraje, por tu ira, por tu ímpetu, por tu valor, por lo que tengas, por tu celo, porque el celo también es bueno tener celo, por eso les digo, entonces, balancear. Sí es bueno tener celo por las cosas de Dios, pero considera a tu hermano inmaduro. Sé tú el maduro, da ejemplo de madurez. No te ofendas por cualquier cosa que veas en la iglesia. No te ofendas si el pastor o el ministro o cualquier no te saludó, no quiso orar por ti, porque no sé, no, aunque no haya querido, aunque verdaderamente el ministro no haya querido orar por ti, no te ofendas. Mantente firme. ¿Ah? Hasta donde Dios lo permita. Porque hay lugares donde estamos un año, dos años soportando estas, pero es que y no cambia y no hay nada, otra vez, entonces Dios mismo te va a mostrar la salida, junto con la prueba dará la salida y él mismo te dirá, ya hijo, salte de ahí ya. Pero me era necesario tenerte aquí porque te enseñé algo, ¿ah? Siempre, ¿para qué? para lo que no tienes que hacer o cuidarte de tales. Sí, yo también en los lugares que recorrí, yo me acuerdo mucho y dije, este hermano, ¿cómo hacía esas cosas? Yo no quiero hacerlo. El Señor me enseñó. Ah, Señor, ya entiendo por qué me estuviste ahí. ¿Por qué me dejaste que estuviera ahí un tiempo? Porque yo no quería estar. Yo no quería estar en esa iglesia, pero yo sentí del Señor aquí. Porque había otras, una más grande y con más ambiente, pues, de donde venía acostumbrado. Más gente, como el doble de gente y el grupo ya completo y todo bien. Como 30. Pues allá era el doble. Y ya el grupo bien y todo. Yo decía, acá. Y el Señor me decía, no, acá. Pero aquí está bien. Acá. Allá, allá. Voy para allá. Y ahí me quedé. ¿Ah? O sea, sientes el impulso que ahí debes de estar. ¿Cuánto tiempo estuve? ¿Qué? Casi un año, ¿no? Aprendí, digo, allá entiendo, Señor. Allá aprendí. ¿Por qué? Porque quiero que te des cuenta de cómo está el asunto y que te cuides de hacer estas cosas. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la madurez es el balance entre coraje, entre sus celos santos, y lo pueden tener, porque a veces tenemos celo, pero no tenemos doctrina. No tenemos doctrina, nada más nos enojamos por enojarnos y no aplicamos la doctrina. Entonces, balanceen esto, ¿sí? Indígnense. Si vean cosas y digan, esto está muy mal, pero considera. Considera, porque a veces, miren, vemos hermanos que decimos, ay, este hermano, tanto tiempo, hermano, y tú avanzas, no entiendes de plano. Eres un... No. Dios no le ha concedido. Ora por él. ¿Te das cuenta de que está mal? Sí. Es su deber. También echarle ganas. Sí, también es su deber. Pero no acabes con tu hermano. Considera. Y ora al que puede. Esto es un balance. Que sí vamos a darnos cuenta de las cosas que no están bien, sí. Y sí nos vamos a indignar, sí. Pero consideremos. Maduros, mis hermanos. Maduros. No se ofendan por nada. Si algún hermano les hace algo, ustedes aguántense. Y adelante. Seguimos en paz, ¿eh? ¿Algún comentario? Ya terminamos. Gloria a Dios. Bueno, eso quiere decir que Dios está operando a todos, ¿verdad? Poco o mucho, siempre vamos creciendo, de a poquito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplir con la palabra de Dios, con nuestros deberes cristianos, ¿verdad? Consideremos, mis hermanos, que si bien Dios hace todo y todo el crédito y el mérito es de Él, como la hermana que oró por aquel varón, que aunque lo hizo ella, fue de Dios. ¿Qué gloria tiene ella? Ninguna. Dios tiene toda, ¿verdad? Entonces consideremos que sí, verdaderamente Dios es el que pone el querer y el hacer. O sea, tanto la intención, el deseo y la pasión, y también el hacer. ¿Y tú qué pones? Pero debes. Y si no lo haces, eres un hijo desobediente. Aleluya. Con eso. Y a glorificar a Dios por esto, ¿eh? Y por su seguridad. Muy bien, mis hermanos, entonces, rumbo a la madurez, creciendo, peleando la buena batalla de la fe, soportando también a los niños en la fe. Amén, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Nos habla siempre, mi Dios, y eso nos causa una confianza en ti, Señor, más. Porque sabes que estás atento a nuestras necesidades, Señor. Solamente tú haces esto, Padre. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, que esta palabra sea de beneficio para ellos, de crecimiento, y que puedan bendecir a otras personas. Vamos a salir de este lugar, Señor, con tu bendición, siempre resguardándonos, Señor, confiados en ti, en que tú tienes el poder de sostenernos en cualquiera que sea nuestro caminar, pruebas y dificultades, y nos darás la capacidad de salir adelante siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos. Amén.